vas de mi lado porque eres cobarde y porque le temes a mi situación. Después de engañarme me dejas llorando, sufriendo la pena de este falso amor. Por seguir tus huellas yo dejé a mis padres, el hogar querido donde yo nací. He sacrificado todita mi vida solo por tenerte a mi lado feliz. Fueron tus promesas, falsos juramentos, palabras que el viento lejos se llevó. Cómo me arrepiento de haberte querido, por eso maldigo tu infame traición. Que mi muerte tú le estás deseando, porque perjudico tu reputación. Que soy un estorbo no más en tu vida y que ya no vivo en tu corazón. Fueron tus promesas, falsos juramentos, palabras que el viento lejos se llevó. Como me por eso maldigo tu infame traición.